13 minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá en Nacional Rock con La Hora Pulenta. Escuchábamos recién a una banda perdida de los años 2000, pero que dejaron esta canción hermosa que estábamos escuchando, que se llama Canción del Adiós. Bébete el Mar, banda que supo tocar muchísimo ahí en el Salón Pueyrredón, y que pueden encontrar en nuestro compilado La Hora Pulenta al Rescate, ese álbum con tapa de Gustavo Sala, en el que reunimos temas perdidos, joyas, bandas rescatadas de los 90 y de los 2000, que un poco antecedieron a las que hoy estamos disfrutando, ¿no? Ese under perdido que no queremos olvidar. Lo pueden bajar desde nuestro blog de Cosas Pulenta, blogspot.com. Estamos hablando en este momento con, o vamos a estar a punto de hablar con, Patricia Pietrafesa. Muchos la conocen por ser la cantante de G-Devils, uno de los integrantes de Cumbia Queers. Pero también es un, además de personalidad del under de hace muchísimos años, es una persona que ha hecho un montón de cosas que acompañan lo musical. No solamente se dedica a la música, sino que también ha encarado documentales, ha encarado reediciones de libros. Es una realmente una figura de consulta, una persona que admiramos. Y que en este caso, hace ya un par de años, viene llevando adelante la Feria del Libro Punk. Una gran idea que yo no puedo creer que como todavía a nadie se le había ocurrido. Pero bueno, por suerte está Pat, que la está haciendo y que cada año va mejor. ¿Cómo estás, Pat? Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo. ¿Todo bien por ahí? Sí, genial. Bueno. Estaba ahí esperando hablar con ustedes y ya me voy también para otro evento grosso que hay hoy y mañana, que es la FLIA. Ah, claro. Sí, también. El Corralón de Floresta, así que nada. Y el día está espectacular, sí. Y hoy también está la marcha. Claro, todo junto. Estalla Buenos Aires. Estalla Buenos Aires. Nico está en su casa porque tiene un problema de lumbalgia, así que te mando un saludo desde allá. Me toca entrevistarte a mí solo. Pero bueno, nombrabas cosas que son afines y que tienen que ver con el espíritu de la Feria Libro Punk. Lo que primero que quería preguntarte es lo particular de este año, de la edición de este año, en comparación con las anteriores, ¿no? ¿Qué de nuevo trae hoy? Mira, bastante, muchísimo. Primero que, por suerte, le agregamos que se llama la Feria del Libro Punk y Derivados. Y Derivados, es cierto. Porque si bien yo y otros compañeros con quienes también hacemos la feria nos identificamos con la idea, la ideología, la idea y los principios punks desde hace mucho tiempo y sabemos que es muy amplio, a mí personalmente prefiero que sea más amplio aún. Sí. Y bueno, por eso este año también sumamos, en vez que sea un día, serán dos días, porque el Salón Pueyrredón, que es donde desde el año 2012 lo estamos haciendo, a veces queda corto para sumarle contenido, que es lo que me parecía que le faltaba a la feria, porque hay tantos libros concernientes a, específicamente a punk rock y a ideas aledañas, ¿no? Sí. Que tienen mucho que ver. Hay una movida de ediciones impresionante y bueno, necesitábamos un lugar donde se puedan hacer talleres o charlas, no solamente en un escenario como es lo que nos brinda el salón, sino en un lugar donde se pueda prestar más atención. Así que sumamos el sábado en la nueva sede de la Cultura del Barrio, en Villa Crespo, que tiene tres plantas en esta nueva sede. Claro. Y ahí podemos desarrollar una cantidad de actividades grandes el sábado y el domingo, como siempre, ahí en el salón. Todos los libros, hay muchas cosas. También viene el cantante de Los Crudos, una banda muy conocida en Argentina. Sí, sí, sí. El cantante fotógrafo viene de Chicago para presentar su último libro que sale ahora para la feria por el sello de Boom Boom Kid, por Ugly Records. Si te parece, vamos a repasar las actividades y todas las cosas que se pueden hacer. Por un lado están el taller de antiperiodismo por Daniel Flores. Por otro lado tenemos la charla que vos decís con Martín Sorondeguy, el cantante de Los Crudos, para presentar En Busca de Algo Más. También tenemos la presentación de Nunca Seré Poesía Poética, Enrique Espinosa. Zarpado, sale. Zarpado. Hoy está en venta en la FLIA y ya se presenta el sábado que viene en la feria. También Diosas en la Vereda. Y ese gran libro que vos tuviste mucho que ver en su difusión acá, que fue Punk, la muerte joven, historias paralelas. O sea, esta es la reedición, ¿no? Del libro original de Juan Carlos Kramer, que estuvimos entrevistando acá hace un tiempito, y que es clave, creo que es el libro padre del espíritu de esta feria, ¿no? ¿Se puede decir? Sí. Porque él, si bien está hablando del punk original, no hay forma de que no lo vea desde nuestros ojos y que en un punto haya rebotado en todo lo que pasó después acá, ¿no? No, es increíble las páginas que dedica en el libro Kramer sobre lo que significa un fanzine y ser un periodista o antiperiodista de punk rock. Es increíble también el espacio que le da la idea de la autogestión. Sí. Y bueno, y si te pones a hablar con Juan al día de hoy, todo lo que te dice es muy nutritivo para todas estas ideas. Es un genio, yo lo admiro muchísimo. Yo también. Sí, me imagino que también. También está el libro de Esteban Cabana, 1-2 Ultraviolento, obviamente sobre los violadores, y Diego Casas con Otros 90, y Sebastián Duarte con Yo toqué en cemento. Todas presentaciones, ¿no? Van a estar los autores de todos esos libros, ¿no? Sí, todos esos libros y otros más. Y muchos más, claro, sí. Claro. Hay como 10 libros más que salen para la feria. Muy bien. Después hay charlas. Sí. Punks en Latinoamérica, situacionismo en Argentina, ¿será que los punks son putos? Sí. La yuta y el rock, mapa de autogestión, bueno, y más, ¿no? Y proyecciones. Esto es una pregunta, ¿no? Desacato a la autoridad, todo documental, ¿está entero ya o es la primera parte? Mira, el documental tiene 3 capítulos. Vamos a pasar el primer capítulo. El capítulo 2 lo fuimos a estrenar la semana pasada en el Festival de Cine de Mar del Plata. Y ya lo pasaremos más adelante, pero el que vamos a pasar en la feria es el 1. Perfecto. Los Ojos de América y Más Allá de los Gritos. También muestras colectivas, lecturas y montón de presencia de casi todas las editoriales. Muchas que yo conozco, de Curtir, de Lander, y otras que tampoco no conozco, las voy a conocer acá. Y después tuve una programación detallada que puedes encontrar en el evento del que está en el Facebook de la feria, ¿no? Mi pregunta ahora es, es increíble, ¿no?, cómo en esta feria se concilian dos cosas. Por un lado, la cantidad de fanzines, editoriales artesanales, casi desconocidas, pero con mucha batalla, under, que hay. Pero también hay un montón de editoriales, ediciones oficiales, de editoriales inclusive importantes, que también le dan importancia o analizan o buscan entender qué pasa con eso que llamamos punk o punk, ¿no? Como quieras decirlo. Y mi pregunta es, ¿qué opinás de esta efervescencia que está unida en tu feria? ¿Y por qué pensás que de ambos lados se están preocupando tanto por esta cultura? Y mirá, porque creo que es una cultura que ya tiene no sé cuántos años, como 40, 50 años, y que también viene de... es una continuación de montones de movimientos artísticos disidentes que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, y el punk rock es como, bueno, una explosión muy grande que sucedió y creo que ya está establecido como un conjunto de ideas que aún al día de hoy sirven como herramienta de cuestionamiento. Aparte de tener una música increíble y haber también desarrollado una estética, y aparte porque muchos artistas, pensadores, músicos y personas de todo tipo en algún momento de su vida fueron atravesados por estas ideas. Entonces, siempre te sigue un espacio, eso, un espacio que al día de hoy sabes que ahí vas a encontrar algo que cuestiona, algo, esperemos, chocante, atrevido. No es la única cultura que me interesa donde desarrollarme, pero sigo teniendo toda mi base ahí. Sí, es tu origen, ¿no? Tu génesis. Sí, y siempre encuentro como que la gente va creciendo, muchas personas que conozco hace muchos años, no sé, Ariel Minimal, Rodman, todos se han ido desarrollando en sus ámbitos, pero con ese embrión siempre como empuje, ¿no? Y eso, bueno, a mí me encanta realizar estas actividades y juntar tanta gente que viene de lugares distintos a crear una situación que se va a desarrollar durante 2 días, donde tenés la oportunidad de poner en funcionamiento las cosas como te gustaría que fuera todo. Entonces, me parece un gran evento así, contracultural, a nivel de que va paralelo a un montón de cosas, pero bueno, hay mucha gente, considero muy importante unos pibes que vienen de Rosario a dar una charla sobre el situacionismo en Argentina. Y bueno, y ya hay... Y hay mucha historia en eso, porque el situacionismo que nació en Francia tuvo enseguida amigos de acá, en la década del 60, creo, que también les interesaba eso. O sea, que somos, viste, que siempre fuimos muy sensibles a capturar esas ideas buenas que vienen de afuera y las argentinizamos, ¿viste? En el caso del situacionismo, yo no sé en detalle, pero sé que acá enseguida aparecieron situacionistas. Y ellos van a contar un poco su historia, ¿no? Van a contar eso. Y vos fíjate, ahora me acuerdo algo que me contó Juan Carlos Kramer, que cuando él estuvo bastante tiempo en Francia y le tocó filmar las últimas conferencias que dio Guy Debord, que es el ideólogo principal del situacionismo. Sí. Y nada, es como, mirá, bueno, también otro nexo. Y mirá, es que Juan Carlos, yo no entiendo cómo... Va, tiene tantas historias paralelas, justamente. Es increíble, sí, es increíble, sí. Es un genio. Aparte, a mí me gusta mucho cómo escribe. Me parece que es a la vez simple y a la vez profundo. No es solemne. Bueno, es para hablar. Podríamos hablar horas de él porque es un capo. Quería, entonces, aprovechando que vos estás ahí adentro y bueno, inevitablemente va a ser un poco injusto no nombrar a todos, ¿no? Pero si tuvieras que recomendar las perlas, esas cosas que, por ejemplo, lo que acabas de nombrar del situacionismo, ¿no? De la charla que va a haber de los rosarinos. ¿Qué otras cositas, ya sea editoriales, algún libro puntual que tenga tu corazoncito, porque si este libro no se lo pueden perder, que esas cosas que en esta maraña de montón de información que va a haber hoy y mañana, bueno, que no se pueden perder? Mira, primero hay algo imperdible, todos lleven pendrives, una de las cosas más zarpadas que se generó en las ferias y en otras presentaciones que yo hago en otras partes del mundo, llevo todo el archivo conmigo, es que creamos un archivo colectivo donde, aprovechando estas situaciones que viene gente de lugares distintos, traen material que no está en internet. Sí. Escaneos de revistas inconseguibles. Claro. De hecho, hace un año cayó una investigadora de no sé dónde y aportó un archivo con toda la historia del cómic en Argentina, por ejemplo. Ah, buenísimo. Está toda la colección de los 100 primeros números de Maximum Rock and Roll, ponele. Montones de fanzines. Es un archivo inmenso que se crea también gracias a que lo atiende Juan Hyde, un amigo y cantautor. Hace años que queremos que venga a tocar acá, Juan Hyde. Es difícil. Lo voy a buscar, a decir, quiero que vengas a la hora pulenta, porque nos encanta. Sí, yo siempre le digo, pero bueno, él ahí está con otros amigos, como Maxi Gacela de Tumbas en N, atienden amorosamente con dos compus a toda la gente, con paciencia, porque todos quieren revisar archivos. Lo bueno es que aportes y que te lleves. Sí, eso creo que es fantástico. Y con un pendrive te llevas todo. Es así, simple, muy simple. Bueno, eso es una gran recomendación. Y pueden chequear el catálogo en los eventos, ya está subido. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a redondear, entonces vamos a recordar los horarios y las dos sedes, si te parece, de hoy y mañana de la Feria del Libro Punk. Te digo, es el sábado que viene y el domingo que viene, 14 y 15. Pensé que era hoy. No, hoy disculpa. Es la FLIA. Hoy es la FLIA, claro. Bueno, aclaramos entonces. Sí. Sábado 14, ¿no? Sábado 14. Y domingo 15. Sí, sábado 14 es en la cultura del barrio, que es en el barrio de Villa Crespo, pero tienen que entrar al evento y seguir las instrucciones para conseguir la dirección. Perfecto, muy bien. En el evento están detallados todas las cosas que va a haber, y bueno, tiene ese plus de que hay que investigar un poco más para saber dónde es. Claro. Es por el barrio de Villa Crespo. Muy bien. Y el domingo es a partir de las 16 hasta las 22 horas en el Salón Porredón. Muy bien, el clásico, la casa de la Feria del Libro Punk. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, y si te parece bien, te despedimos con un tema de Mujercitas Terror. Que va con el espíritu de la feria, indudablemente. Por supuesto. Y te mando un beso muy grande, te vuelvo a felicitar por esto que están haciendo y nos veremos ahí. Dale, muchas gracias por difundir un poco esto que creo que va a estar buenísimo. Y sí, lo es, y te agradecemos, nosotros somos los agradecidos. Bueno, gracias, saludos a Nico, que se recupere y bueno, aguante, que siempre ahí todos escuchando la radio, esperando las bandas en vivo, las recomendaciones. Hoy está Los Billys, así que también te mandan unos saludos. Y bueno, vamos a escuchar Hechos Injustos de Mujercitas Terror. Un beso, Pat. Dale, un abrazo, gracias. Chao.